Del otro lado de la línea, en Soledad Bastarrica, bienvenida aquí a Un Día Distinto. Andrea Martínez Villada, Mariano López Guerrero, Celeste Yanivero y Paola Celaya te saludan. Hola, buen día. ¿Cómo estás? Buen día, Soledad. Andrea te saluda. Bueno, hoy se cumplen 5 años de la tragedia de Metalúrgica Tandil, donde, bueno, tu marido lamentablemente perdió la vida. Consultarte en principio cómo estás, cómo está tu familia. Bueno. Hola, bien, por suerte mejor, ya pasaron 5 años también, ¿no? Me decías que ya la herida, con el paso del tiempo, duele cada vez menos. Sí, por ahí es cuando en este tipo de fechas se siente un poquito más. Igual, yo tengo mi nene que, bueno, ahora tiene 8, ¿no? Pero tratamos de no... Esta en particular es una que tenemos mucha fuerza, porque lo recordamos más para cumpleaños o Día del Padre, y está como, él no se entera y más con él. Claro. En Soledad, bueno, indudablemente son fechas difíciles, pero a 5 años yo pensaba en algún punto que... lo que queda, en definitiva, es que estas cuestiones no caigan en el olvido, ¿no? Que cada tanto recordemos lo que pasó, porque lo que pasó fue grave, y sobre todo lo que pasó después de la tragedia, que también, digamos, seguramente a ustedes como familia les ha dejado un segundo dolor, ¿no? También muy grande. Lo que pasó con la justicia, lo que pasó con cierta indiferencia de la comunidad, indiferencia de las autoridades, indiferencia hasta de los propios compañeros de trabajo. Sí, eso fue, creo que también como sumarle más dolor. Por ahí, en ese momento, cuando uno peleaba, y peleaba también atravesando un duelo. Claro. Era, hoy lo veo desde otro lado, duele igual. O eso de, y bueno, todo quedó en la nada, nadie se acordó más. Pero ya no le creo que no tiene tanta prioridad. Después de 5 años, yo todavía tengo que estar sosteniendo al nene, porque en ese momento tenía 3 años y por ahí no caía, pero ahora ya es más grande. Uh-huh. Entonces, vas priorizando por ahí otras cosas. Que duele, sí, duele, pero ya es como que tuvimos que trabajar más en nosotros, darle importancia a eso, porque realmente no llegábamos a ningún lado. Seguro. Soledad, ¿qué tipo de contención y de apoyo has tenido en el transcurso de estos 5 años? Bueno, ya sea de parte tuya, digamos, algún psicólogo, algún tratamiento. ¿Cómo fue tu contención, tu proceso? Yo, sí, fui psicólogo, en un principio también psiquiatra, pero más que nada la familia siempre es la que, por ahí, lo que más te pueden contener, o los que entienden más el proceso y te dejan pasarlo, porque yo no estaba ni todos los días bien, ni todos los días llorando, por ahí, pues, un día en que era un desastre y quería salir y meter gente, no sé, era una cosa rarísima. Y esa contención del otro, de que se aguante, de que, bueno, déjala porque lo tiene que pasar, creo que era lo que más me ayudó a pasarlo en el tiempo que lo tenía que pasar. La cuestión judicial ya, digamos, está cerrada definitivamente, ¿no hay ninguna instancia en la que ustedes estén peleando todavía en la justicia? Nosotros... Bueno, estuvimos 1 año haciendo las marchas y todas esas cosas. Se cierra. Sí. Y bueno, una de las otras chicas presenta en Azul para que se revea el caso. Se la niegan y yo fui la última que presenté un par de cosas en la fiscalía ya de Azul. Para que también se revea el caso, y a mí directamente nunca me contestaron. Ah, ¿no te contestaron? Claro. No, ni nada, no contestaron. ¿Cuándo fue, Soledad? Me agarraron los papelitos y los metieron en, en un cajón cuando fui. Te preguntaba, Andrea, ¿cuándo fue? ¿En qué año fue? ¿Te acordás? ¿Hace mucho? Sí, fue enseguida, fue en 2014. Hola, ¿qué tal? Soledad Celeste te saluda. ¿Vos sabés qué? ¿Cómo estás? En tu tono siento como si hubiese cerrado una etapa, como si ahí, ¿no? Como dejé esto por un lado, ¿no? Para que no me haga más mal, y bueno, te enfocaste, parece, como, ¿no? A seguir adelante y a poner el foco en tus hijos, quizá, ¿no? Como que cerraste un poco el tema. Sí, me costó mucho igual, ¿eh? Porque no solo era psicólogo, era buscar respuestas hasta, no sé, espirituales, y seguir buscar hasta que en un momento, bueno. Como una resiliencia o resignación, ¿no? Con el tema. No, creo que es más una resiliencia, que una resignación. ¿Cómo lo manejas con tu hijo? ¿Cómo le pasas información? Porque seguramente va pidiendo todo el tiempo saber. Sí, yo también lo cambié con el tiempo. Al principio era como más dura con la información, porque estaba enojada. Claro. Hoy no quiero que se enoje, entonces por ahí trato de suavizarla y recordarlo a Luciano más que nada y de una forma más amorosa, desde el amor. Me comentabas anoche cuando te consulté si podíamos hablar con vos, que con el resto de las viudas, que bueno, lamentablemente también perdieron a su marido en este trágico accidente en Metalúrgica, se hablan de vez en cuando. ¿Cuál es el diálogo que han tenido o han mantenido en estos años? Me decías que ya oficialmente no hacen actos. No, por una cuestión de no seguido. Primero que nadie, ya lo último, nadie nos da bola. Es más, fuimos acusadas, juzgadas en un punto. Y ya ahora es hasta cansador. No tenemos la misma fuerza. Ni ganas de exponernos a eso. ¿Y te gusta, Soledad, que se recuerde ahora, este es el quinto año, pero te gustan de repente que se vuelva esto a tocar en los aniversarios, o ya querés de repente que la situación haga un poco como vos pudiste hacer con tu vida y decir, bueno, listo, a partir de ahora no hablo más del tema, o sí, me gusta que se recuerde porque igualmente, bueno, esto pasó, sucedió y hay que visibilizarlo? No me molesta. Me molesta en el caso de que se use de forma política o en el caso de que se use por el cierre. Ahí sí me molesta. Porque son 5 años en particular, no es algo que me molesta. Hubo un enojo, ¿no? De parte de, creo que tú, ya no sé, de las otras dos chicas, con la aparición de las fotos de los tres chicos frente a las marchas por el cierre de Metalúrgica. No les gustó eso a ustedes, me parece, ¿no? Esa soy yo. Ah, fuiste vos. La señora, primero voy a hablar bien con la señora, porque la señora que lo hizo no tenía malas intenciones. Sí. De hecho, nos acompañó siempre, la hemos visto, nos tenía un poco de contacto, y decirle de forma respetuosa que no, de verdad no acompañamos. A nosotros no nos acompañaron, por momentos se nos reían en la cara, por momentos nos ignoraban, nos trataban de malas personas, de querer un cierre, de dejar gente en la calle. Entonces, no. Que no digo que me haya alegrado por el cierre ni nada, solamente que no acompañamos eso. Soledad, ¿y sí sentiste mucha utilización política? Después, con el tiempo, sí. Bien. ¿Por parte de todos, de alguien específicamente? No, era los que podían lo utilizaban y los que no, era indiferencia total. Así que, claro. No, creo que los únicos que sentíamos realmente le damos la familia. ¿Alguien en algún momento las intentó callar? No era necesario, y sabían igualmente que no éramos nada. Bien. De hecho, cuando todos salen a decir que habíamos arreglado, que por eso nos callábamos y todas esas cosas, en realidad la indemnización, eso se arregla casi a mitad de año y nosotros seguimos un año completo intentando que algo pasara. Y una de las cláusulas cuando se iba a arreglar era que nos callaran. Y como ninguna de las tres aceptaba, es como que, bueno, déjala, dale. Nos dieron el pase libre igual porque realmente sabían que no íbamos a llegar a nada. Soledad. La verdad, sabíamos, éramos nosotras un poco ingenuas. Esto con el tiempo, bueno, te vas dando cuenta. Igual no me arrepiento de nada de lo que hicimos. Muy bien. Nosotros queríamos charlar con vos, aunque sea este ratito, porque nos parece que fue un hecho que debemos recordar cada tanto, que murieron tres personas que eran muy jóvenes, que trabajaban, que lo único que estaban haciendo era su laburo, claro. Y que después hubo todo un proceso en el que nos ganó la indiferencia, ¿no? Y la verdad que me parece que hay cosas de las que tenemos que aprender respecto de lo que pasó esa madrugada y los días que vinieron después. Así que no nos queda más que agradecerte por este rato, que seguramente para vos debe ser doloroso recordar aquello que pasó, pero bueno, me parece que en la comunidad cada tanto hay que darle un sacudón respecto a este tema y acordarnos de lo que pasó. Sí, sería bueno que también unirse, ¿no? A mí me pasó, te puede pasar a cualquiera, y por eso creo que yo hoy misma salgo también a veces uniendo en cosas que no me pertenecen, pero el hecho de tener gente al lado siempre ayuda un poquito más. Gracias, Soledad. Bueno, felicitaciones por tu trabajo y tu entereza y un beso muy grande a tu hijo también y a toda la familia. Bueno, muchas gracias a ustedes y gracias por recordarlos. Y aclaro que hoy son 5 años de la explosión del horno y después son los 3 días consecutivos de cada uno de los chicos. Gracias. Gracias, Soledad. Soledad Bastarrica, pasaba aquí por ABC Hoy Radio, un poco recordando qué bien el trabajo interno que ella ha hecho, muy doloroso.